morena, muévelo, muévelo. Reina morena, muévelo, mi reina, que me gusta tu cola. Muévelo, mi reina, que me gusta tu cola. Reina morena, que grite. Reina morena, que grite. Con las manos en alto porque ella es de vida. Voy a llevarte, reina morena, ponete bien coqueta, porque esta noche te voy a encarnar. Reina morena, cuando suene mi cumbia buena, ponte a gozar, mi negra morena, ponete bien coqueta, porque esta noche te voy a encarnar. Porque esta noche te voy a encarnar. Y en qué barrio vive la borracho. Reina morena, ponte a gozar. Pa' mi rancho te voy a llevar, y en mi rancho te voy a dar cumbia buena para bailar. Reina morena, ponte a gozar. Pa' mi rancho te voy a llevar, y en mi rancho te voy a dar. Muévelo, mi reina, que me gusta tu cola. Muévelo, mi reina, que me gusta tu cola. Reina morena, que grite. Reina morena, que grite. Manos en alto porque esto, esto es vida. Y vamos de vuelta. Reina morena, yo te quiero amar. Reina morena, qué linda te está. Para mi cobaya, para mi cadera, voy a llevarte, reina morena. Ponete bien tu teta, porque esta noche te voy a envernar. Reina morena, cuando suene mi cumbia buena, ponte a gozar, mi negra morena. Ponete bien tu teta, porque esta noche te voy a envernar. Porque esta noche te voy a envernar. Vamos, negros, cumbia buena para bailar. Reina morena, ponte a gozar. Pa' mi rancho te voy a llevar, y en mi rancho te voy a dar cumbia buena para bailar. Reina morena, ponte a gozar. Pa' mi rancho te voy a llevar, y en mi rancho te voy a dar, y en mi rancho te voy a dar. Vamos, negro, con las manos en la cera. Reina morena, morena.